Estamos recibiendo con mucho gusto desde Mercedes al contador Dardo Arigón con su columna de economía. Buen día, contador. ¿El frío se hace sentir por allá por Mercedes también? Sí, sí, sí. La temperatura ha sido varios días bajo cero, alguna helada. Y bueno, al frío uno nunca se acostumbra, ¿verdad? Exactamente, pero bueno, siempre le hablamos que por un lado es necesario para los ciclos de la naturaleza, pero que por otro lado estamos viendo como cada año las consecuencias duras en lo que vive mucha gente. Incluso pensaba la gente en las condiciones que vive ahí en las zonas donde se dan las inundaciones, que hemos hablado con usted, por ejemplo, ¿no? Exacto, no, y además el aumento de precios que ha habido en la carne, por ejemplo, un 4%, que hace que el consumo de alimentos para mantener la temperatura corporal sea difícil, ¿no? Se esté alejando de las posibilidades del consumidor común. Exactamente, exactamente. Pero vayamos a temas que tienen que ver con esto, contador, sí. Que es porque de estos acuerdos que hablan los gobiernos terminan en definitiva sobre lo que puede comer y cómo puede vivir la gente, ¿no? Hablamos de este anunciado y celebrado acuerdo por parte del gobierno uruguayo del Mercosur con la Unión Europea, del cual oficialmente no se sabe mucho en el detalle, en los detalles que importan todavía, ¿no? No, bueno, exactamente, sí. Todavía como que el acuerdo no se ha traducido, o sea que no hay acceso al acuerdo. Evidentemente hubo bienestar entre todas las personas que trabajaron por este acuerdo que está en tratativas hace 20 años y ahora se aprueba que pueda comerciar el Mercosur con la Unión Europea. Ahora, aunque en este momento está aprobado, todavía queda un proceso de aprobación. No podemos estar en este momento contentos porque faltan muchas etapas todavía. Todavía tienen que aprobarlo los parlamentos de todos los países europeos. Inclusive, después de aprobado, hay un proceso en cuanto a reducir los aranceles. Algunos aranceles se reducirían a cero desde el principio, pero otros se reducirían en 10 o 20 años. O sea que sería muy paulatino el ingreso de determinados bienes con este beneficio a la Unión Europea. Exacto. Y de lo que se está hablando es de algunos bienes que ingresarían a la Unión Europea, como por ejemplo arroz, carne vacuna, cueros, miel, merluza, azúcar, o sea que ya hay determinado algunos bienes que tendrían autorizado el ingreso a la Unión Europea. Contador, ¿por qué este tipo de acuerdos, cuando afectan tanto y tan profundamente a los países, se hace de manera secreta, cuando en realidad sería recomendable, uno supone, obviamente desde la mirada quizá ingenua, ¿no?, de uno, que se haga viva con la luz del día, que se haga transparentemente, que se diga qué se pone arriba de la mesa por una parte y por la otra, y a partir de ahí también los pueblos tener la información para saber si les parece bien o mal que su país firme estos acuerdos? Bueno, evidentemente que esto se hace para que no surja ninguna voz discordante con este acuerdo en la etapa previa. Pero por lo que se sabe de Uruguay, ya hubo negociaciones internas dentro de Uruguay con los empresarios para determinar cuáles serían los productos que entrarían en esta negociación. Por ejemplo, si bien los empresarios o algunos empresarios conocen de este acuerdo, la población no lo conoce, como tú decías. ¿Por qué ocurre esto? Y porque todo lo que significa defender el sistema, todo eso se se hace en la sombra porque resulta más sencillo para que salga. Bien. Y por supuesto, no se realiza la evaluación correspondiente. Y por supuesto, nosotros vemos que estas conversaciones ya hace 20 años que se vienen realizando, ahora surge la posibilidad de hacer un tratado Mercosur-Unión Europea. Supongamos que mañana, el próximo mes, se aprueba el tratado este. Bueno, Uruguay mejoró las condiciones de producción sobre estos productos que pueden ingresar a la Unión Europea, aumentó la producción de estos productos, mejoró la calidad de los productos. Y bueno, vemos que en Uruguay está todo liberado al libre mercado. O sea que si el libre mercado hace algo, se hace, y si no, no se utilizan estas condiciones de negociación con la Unión Europea para mejorar la producción nacional. Bien, contador, esto se puede ya especular. En Argentina, por ejemplo, algunos economistas han sido muy enfáticos en decir que se negoció peor que lo que se había negociado anteriormente. O sea, que el acuerdo es de menor beneficio para el Mercosur que lo que antes, que el lugar donde había quedado antes la negociación. ¿Esto ya se puede decir de acuerdo a los datos que hay? ¿O todavía no, en Uruguay por lo menos no se ha accedido a los datos como para ser tan categórico? Sí, bueno, nosotros por lo menos, en mi caso, no tengo acceso a mayor información, a poder comparar el acuerdo actual con las anteriores conversaciones. Por lo que se ve, por estos datos, por estos pocos datos que han dado, nosotros vemos que los bienes que mencioné, carne, arroz, azúcar, lo que quiere decir que el Mercosur va a enviar a la Unión Europea fundamentalmente alimentos. Y entonces, ¿qué es lo que va a venir para Uruguay? Y van a venir otros productos que van a ser, que pueden ser alimentos más industrializados u otro tipo de producción industrial. ¿Qué va a pasar con estos productos? Por ejemplo, ingresan lácteos que vienen a menor costo, ingresan vinos que vienen a menor costo, y esto va a tener como consecuencia una destrucción de la industria nacional. O sea que se beneficia la producción primaria y se perjudica la producción industrial. Este es uno de los problemas que no se precisa tampoco ser demasiado técnico para verlo. Porque algunos comentarios indican que la población de Uruguay se va a ver beneficiada con este tratado porque se van a reducir los precios de algunos bienes de consumo. Sí, eso es cierto, se reducen los precios de algunos bienes de consumo, pero ¿cómo incide esto en la industria nacional? Eso es lo que... Eso es una evaluación que ya se debería de haber hecho en el Mercosur y en particular dentro de Uruguay, pero que todavía no se ha hecho. El hecho de que la economía nuestra, contador, usted me corregirá, se maneja la actividad económica en lo grueso por pequeña y mediana empresa, ¿no? En un, no sé si el porcentaje se ha manejado es 80%, algo así. Sí. ¿Eso afecta en la escala en que Uruguay se puede vincular o involucrar en un tratado como este? Bueno, acá tenemos que mencionar que uno de los elementos que se maneja a favor del tratado por parte del Mercosur es que el Mercosur va a tener ingreso a un mercado de 500 millones de personas. Sí. Porque hay 500 millones de consumidores en la Unión Europea. Bueno, esas son cifras que en realidad sirven para hacerle propaganda al tratado. Y hacer una cortina de humo frente al problema económico que estamos viviendo y al que vemos todos los días, cómo no se le encuentra solución dentro de Uruguay. Entonces pensamos que esto va a resolver el problema de Uruguay en particular. Pero nosotros tenemos que ver que lo mismo se dijo cuando ingresamos al Mercosur. Sí. Se dijo que íbamos a tener ingreso a un mercado con 200 millones de consumidores como es Brasil, 40 millones de consumidores como es Argentina. Y sí, hubo ingreso. ¿Y en qué mejoró la economía nacional? ¿Qué consecuencias tuvo? Ninguna, al contrario, ahora ya están casi todos contra el Mercosur porque no tuvo el alcance que debería de haber tenido. Y bueno, ¿y qué hizo Uruguay para que el Mercosur cambiara? ¿O qué es lo que debería de hacer para que el Mercosur cambie? No se plantea nada de eso. ¿Por qué? Porque siempre estamos en manos del libre mercado. Y el libre mercado beneficia al más poderoso, que en este caso particular, como el caso de la Unión Europea, es el grupo de países más industrializado. O sea que los productos industriales van a ingresar a Uruguay a menor precio. Eso es cierto, pero perjudicando la producción nacional. Entonces vemos que se está haciendo un cuento lo mejor presentado posible para que la población tenga esperanza que con eso se va a resolver el problema que hay actualmente. Y no es así. ¿Qué otros aspectos que le gustaría resaltar de este proceso, de este acuerdo? Bueno, que ya hay movilizaciones dentro de Francia de productores agrícolas y ecologistas contra este acuerdo porque parecería, por lo que dicen ellos, que el acuerdo permite el ingreso de agrotóxicos a la Unión Europea, que son agrotóxicos prohibidos en la Unión Europea. Y ingresaría por parte de Brasil porque Bolsonaro ha aumentado el producto, la producción de agrotóxicos. O sea que eso ya es un punto que va en contra. Y por otro lado, este movimiento que también empezó en Alemania, manifiesta que los productos, los alimentos de que enviaría el Mercosur tienen tóxicos. Y sí, lo vemos eso todos los días por la gran cantidad de tóxicos que se utilizan en la producción. La gran cantidad de agroquímicos, ¿verdad? Sí. Entonces, por ejemplo, se establece que Uruguay va a poder exportar miel a la Unión Europea, pero la miel actual, que es con glifosato, no la van a dejar entrar a la Unión Europea. En cambio, es muy probable que la miel de la Unión Europea, que no tiene glifosatos, ingrese al Uruguay. Y el Uruguay, evidentemente, los consumidores van a optar por una miel sin glifosato o una miel con glifosato. Entonces vemos cómo Uruguay no se preparó para el ingreso a la Unión Europea, ni siquiera en esto, en la producción de miel, que es lo que tiene menor costo, que es fácilmente controlable, no se preparó y está generando condiciones para seguir perjudicando, en este caso, a los apicultores. O sea que vemos que los efectos negativos que muestran una continuidad en cuanto a generar las condiciones de colonia en estos países, colonias que exportan productos con poca industrialización e importan productos industrializados. Esto se está acentuando con este tratado. Bien. Y por otro lado, se dice que va a haber una rebaja en los aranceles de la Unión Europea con relación a los actuales, ¿verdad? O sea que, supongamos que la industria arrocera exporta a Europa, ya no va a tener un arancel del 10 o del 20%, es decir, un impuesto del 10 o el 20% en el ingreso del arroz a Europa. No lo va a tener, o sea que se va a beneficiar, va a tener un precio mayor, va a tener un 10 o un 20% más que va a ingresar a su empresa. Ahora, la pregunta es, porque esto ya tiene que estar estudiado, la pregunta es, ese aumento del precio que recibe el exportador de Uruguay, ¿es para la industria exportadora o también va a pasar una parte al productor de arroz? Porque el que lo va a recibir es la industria exportadora, no el productor de arroz. Y tenemos que tener en cuenta que en el caso del arroz es una industria que está en manos extranjeras. Casi toda la industria está en manos extranjeras. Entonces, se le está haciendo un gran negocio a las transnacionales. Lo mismo ocurre con la carne vacuna. Los frigoríficos, la mayor parte, están en manos de transnacionales. O sea que se le está haciendo otro negocio a las transnacionales. ¿Esos precios se van a transferir al productor? No sabemos. No se sabe porque no hay nada planificado. Ahora, como contrapartida, porque acá se cuenta la parte buena de la situación, lo favorable para el Mercosur, pero no se evalúa lo negativo. Y lo negativo es que Uruguay va a tener que hacer también reducción o eliminación de los aranceles a los productos que vengan de la Unión Europea. Y acá el que pierde es el Estado, que recibe menos impuestos por esos productos que ingresan. O sea que vemos que los favorecidos por este acuerdo de libre comercio son privados, y privados transnacionales. Y los perjudicados son los integrantes del Estado uruguayo que no van a percibir estos aranceles. O sea que, si hacemos una síntesis, esto es prácticamente como que el pueblo uruguayo estuviera subsidiando las exportaciones de estas transnacionales. Claro. Porque esos aranceles que se pierden, que el gobierno no va a cobrar gracias a este acuerdo de libre comercio, significa que aumenta el déficit fiscal. ¿Y cómo se resuelve el problema del aumento del déficit fiscal? Y como ya están diciendo, con un ajuste fiscal que lo paga otra vez la población. O sea que vemos que las consecuencias de este acuerdo pueden ser muy nocivas para la población, nuevamente, ¿verdad? Correcto. El tema queda abierto porque hay que profundizarlo, pero en el tiempo que tenemos, que nos quedan unos 5 minutos... Sí. Para las 10, contador, le proponemos por lo menos un vistazo, una mención a esto que se manejó esta semana, de que la inflación anual bajó a 7,4 por ciento. El ritmo de aumento del costo de vida tuvo una ligera aceleración en junio, 0,66, con lo que el primer semestre cerró con una inflación acumulada de 5,26%, informó esta semana el Instituto Nacional de Estadística. ¿Qué se puede apuntar de este dato oficial que dio el gobierno esta semana? Sí, de acuerdo a las cifras oficiales, es cierto que hubo una reducción de la inflación en el mes de junio y una reducción de la inflación en el año móvil que terminó en junio, con relación a lo que ocurrió el año pasado, o sea que hubo una reducción de la inflación, lo cual es cierto. Ahora, tenemos que ver rubro por rubro qué es lo que ocurre. Si bien hubo una reducción de la inflación en muchos rubros, esa reducción de la inflación se debe fundamentalmente a una reducción del consumo. Cuando la demanda de bienes cae, entonces los precios también empiezan a caer porque las empresas que quieren vender tienen que reducir el precio. Entonces, el primer elemento que está influyendo en esto es una reducción del consumo que está reflejado en las cifras oficiales, ¿verdad? Hay una reducción del consumo. Pero la situación no es tan así. Decimos sí, cayó la inflación y cae la inflación. No es tan así, decimos, porque hay algunos bienes que aumentaron de precio, como por ejemplo la carne, que es un artículo de primera necesidad en Uruguay. La carne, si bien la inflación aumentó un 0,64 en junio, la carne aumentó más de un 4% en junio. O sea que fue un aumento muy importante. Inclusive las legumbres y las hortalizas aumentaron también más que la inflación, cerca de un 1% contra un 0,64 de la inflación. O sea que estamos hablando de que la inflación en los alimentos y en los artículos de mayor consumo dentro de los alimentos aumentó más que el IPC. O sea que esto, cualquier persona que va a un supermercado observa que el dinero no le rinde lo mismo que antes. Bueno, no le rinde por esto. Y sin embargo tenemos una inflación que se reduce al 0,64. Es una cifra que es engañosa si lo miramos desde el punto de vista de la el poder adquisitivo de alimentos. ¿Y cómo se contrarrestan esas cifras de los alimentos para llegar a ese promedio? ¿Qué fue lo que bajó de manera importante que le pueda afectar al bolsillo del trabajador? Porque si hablamos de viajes al exterior o si hablamos de autos cero kilómetros, por ahí alguna porción de la ciudadanía le importa, pero el grueso de los trabajadores no son bienes que consume habitualmente. No, bueno, seguro. Pero, por ejemplo, las prendas de vestir cayeron un 0,18%. Por ejemplo, lo que se debe, evidentemente, a una retracción del consumo. No es que bajaron el precio, que disminuyan los costos. Por ejemplo, el rubro muebles, artículos para el hogar, aumentó un 0,17%. No aumentó casi nada. Y esto también es por una retracción del consumo. Los vehículos, la venta de vehículos, los combustibles no aumentaron, por ejemplo. Las comunicaciones, es decir, el servicio de telefonía, de correos, todo eso prácticamente quedó en cero, es decir, una cifra de 0,02 negativo. O sea que hay una serie de bienes y de servicios que no aumentaron, o por el contrario, bajaron de precio por la reducción del consumo. Por ejemplo, los costos en la educación se mantuvieron, porque eso no aumenta todos los meses. O sea que la variación de los costos en la enseñanza, lo que paga un padre por un liceo particular, una escuela particular, eso no aumentó, se mantiene en cero. Y bueno, o sea que tenemos una serie de rubros que no son de consumo diario e inclusive no son del consumo de los sectores populares, porque esto de la educación que no aumentó de precio son algunas personas que tienen acceso a la educación privada, ¿verdad? Uh-huh. No es un consumo de una persona de bajos ingresos, pero está incidiendo en el IPC, pero en un IPC donde para la persona de bajos ingresos es fundamental la alimentación. Bien, contador, tenemos que cerrar, nos va a quedar algún tema pendiente, pero por lo menos para dar una respuesta en el sentido que usted venía hablando ya sobre este tema de la inflación. Daniel, que dice que es apicultor, dice: buenos días, no entiendo por qué si sube todo desde el informativo dicen que la inflación bajó. No, es que como estamos diciendo, no subió todo. Hay rubros, como ese que decíamos, educación, queda igual, lo que son comunicaciones, queda igual, por ejemplo, el transporte, si nosotros vamos a ver el boleto o los pasajes de ómnibus, también quedaron igual este mes con en relación del mes anterior. Sí. O sea que todo eso está tirando a la baja el aumento de precios que tuvo la alimentación, que dijimos que la carne aumentó un 4,8%, pero, por ejemplo, aceite aumentó un 1,10%, y todo eso hace un promedio de aumento de los alimentos de un 1,5%, o sea, el doble del IPC. Y la persona que tiene un ingreso mínimo, un salario mínimo o una pasividad mínima, tiene un aumento del 1,51 que se le baja su posibilidad de consumo. O sea que tenemos que ver fundamentalmente, y más en estos meses fríos, que hay mayor consumo de alimentos, ¿verdad? Claro, claro. Contador, tenemos que cerrar por acá y quedan temas abiertos que queríamos hablar de los criterios con que se elaboran los índices de pobreza y otros criterios, pero quedarán para un próximo encuentro. Le mandamos un abrazo, como siempre, hasta la próxima. Bueno, muchas gracias, un gusto nuevamente estar con ustedes. Y un saludo a todos los escuchas. Abrazo. Un abrazo grande. Un abrazo. Hasta luego. Chao.